En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Río Negro mantendrá la denuncia contra Nación por las pérdidas derivadas del congelamiento de los combustibles. La Nación hizo una intrascendente propuesta para disminuir el recorte que sufrirá la provincia, que el gobernador Gueretignet consideró insuficiente. Por tal motivo, seguiremos, dijo, adelante con la demanda que realizamos en pos de defender los recursos que son de todos los rionegrinos y nos mantenemos en nuestra postura, señaló el gobernador, en el sentido de mantener la cautelar ante la Corte Suprema de Justicia. Entre otras medidas, Nación había anunciado que va a aumentar el valor del dólar de 45,19 a 46,69 pesos para la fijación del precio del barril a los productores, pero la provincia calificó la medida de insuficiente. Río Negro completará la construcción de los jardines abandonados por el gobierno nacional. Se trata de la construcción de 13 jardines de infante que el gobierno de Macri comenzó y no terminó, y que en la actualidad están abandonados a su suerte, algunos en estado calamitoso. Formaban parte de la incumplida promesa de Macri de levantar 3.000 jardines con los fondos del suspendido fútbol para todos. Están a la firma los contratos de 5 de esos jardines, en tanto ayer otros 5 más fueron licitados, cuyas obras podrían comenzar antes de fin de año. Del acto participó la ministra de Educación, Mónica Silva, quien de esta manera explicaba que el financiamiento seguirá siendo de Nación, pero la operatoria estará a cargo de la provincia. Es justamente una etapa más de el proceso que tenemos de construir los jardines que en su momento no pudieron terminarse en la operatoria, digamos, centralizada que el Ministerio de Educación de la Nación había propuesto. En esa operatoria no se terminaron, quedaron más o menos en un 50% de su construcción. Al principio licitamos 5, muchos de ustedes participaron de ese acto, ahora estamos en el proceso de firmar contrato para que esos 5 comiencen ya a construirse y ahora licitamos 5 más. Y en estos 5 más, yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a las empresas que deciden apostar en este proceso de construcción de los jardines en un contexto nacional muy desfavorable, con muchísimas dificultades, con muchas situaciones imprevisibles para nosotros e inmanejables para una jurisdicción provincial. Por lo tanto, les agradezco muchísimo que quieran apostar a la posibilidad de terminar la construcción de estos jardines con lo que nosotros tenemos, que es el presupuesto que Nación nos ha trasladado. Nos ha trasladado el presupuesto y también la responsabilidad de abordar la administración, la gestión y la inspectoría de las obras. Todo listo para una nueva celebración del Día Nacional del Inmigrante. Desde el miércoles 4 hasta el domingo 8 de septiembre se van a desarrollar las actividades que la Asociación de Colectividades Extranjeras, junto a la Municipalidad de Viedma, realiza anualmente con motivo de las celebraciones del Día Nacional del Inmigrante. Mañana miércoles, a partir de las 7 de la tarde, se va a realizar una misa de acción de gracias en la Catedral de Viedma, en memoria de los inmigrantes fallecidos. El sábado 7 de septiembre, a las 4, se llevará a cabo la apertura y el acto protocolar oficial en el Centro Municipal de Cultura. Por otra parte, el domingo 8, desde el mediodía, en el Círculo Italiano Dante Alighieri, ubicado en San Martín 441, se va a realizar el típico patio de comidas con platos autóctonos de diferentes países. Se abren las inscripciones para formar parte del cuerpo de guardavidas del municipio. Durante todo el mes de septiembre, la Municipalidad de Viedma mantendrá abiertas las inscripciones para aspirantes de guardavidas para la próxima temporada. El trámite debe realizarse en la Dirección de Defensa Civil de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 horas. son requisitos indispensables tener entre 18 y 45 años, presentar DNI, certificado médico, constatando buena salud, no tener antecedentes penales ni policiales y título secundario oficial y estar inscripto en el Registro Municipal de Guardavidas. Se dieron a conocer los resultados finales de las elecciones realizadas el domingo último en Bariloche. Escrutadas el 100% de las mesas, el candidato de Juntos Somos Río Negro, Gustavo Genuso, obtuvo el 33% de los votos y resultó reelecto intendente de esa ciudad. En segundo lugar llegó Daniel Natapov, del Frente de Todas y Todos, que alcanzó el 17,75% de los sufragios. En tercer lugar se ubicó Pablo Chamatrópulos, de Podemos Bariloche, con el 7,46%, y muy cerca terminó Santiago Palmeiro, de Juntos por el Cambio, con el 6,69%. Miguel Carrascos del PUL se ubicó quinto con 5,72%, y en sexto lugar estuvo Rodolfo Sánchez del FIT, Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien obtuvo el 4,51%, seguido por Ezequiel Ojeda de Todos por Bariloche con el 4,27%. Otras tres candidaturas sumadas obtuvieron el 6% de los sufragios. Alertan en las grutas por derrumbes por altas crecidas debido a las mareas extraordinarias sumadas a la sudestada que se mantiene en la región. Se produjeron erosiones en los acantilados y algunos derrumbes que obligaron a cerrar las bajadas La Rinconada y Los Acantilados. La Subsecretaría de Servicio Público Municipal de San Antonio informó que personal del área trabaja a modo preventivo y solicitan a la población no transitar por esa zona debido a los peligros de derrumbes. Los estatales neuquinos amenazan con cortes de ruta y paro por tiempo indeterminado. La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que el gobierno de la provincia no cumple con los acuerdos y deja en una situación irregular a los trabajadores. El conflicto comenzó por las demoras para resolver aspectos del convenio colectivo de los trabajadores del escalafón general, que no tienen sus propios convenios por sector. Según ATE, desde febrero había un acuerdo con el gobierno sobre los puntos a seguir, pero los funcionarios no presentaron las propuestas escritas. Ante esta situación, se realizó un paro hace 2 semanas y luego de no cumplir con un encuentro pactado ayer, se tensó la situación que llevaría a endurecer las medidas de fuerza. Las noticias nacionales. En medio del caos, el gobierno favorece a las petroleras y flexibiliza el precio congelado de las naftas. El gobierno nacional liberará esta semana el segmento mayorista de combustibles y eso va a significar que no habrá congelamiento de precios para las petroleras. El congelamiento se mantiene para los minoristas, esto es, para las estaciones de servicio. Así lo informaron fuentes del Palacio de Hacienda al aclarar que ninguna de estas modificaciones al decreto de necesidad y urgencia 566 se verá reflejada en las estaciones de servicio, es decir, en el precio de las naftas y gasoil que pagan los particulares. La restricción de venta de dólares afecta solo al 2% de las personas, lo dijo ayer Guido Sanleris, el presidente del Banco Central. El funcionario remarcó que la intención es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas y que en el ámbito político no hay esquema económico sin consenso. Detalló Sanleris, con estas medidas debiera calmarse el mercado cambiario y hasta especuló que el dólar podría bajar. En tanto que subrayó que se mantiene la plena libertad para sacar los pesos y dólares para las personas físicas y jurídicas. El presidente del Banco Central admitió que habrá más inflación y que aumentará la pobreza en la Argentina. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. sabemos que ello implica más pobreza. Las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Estas medidas establecen prioridades claras para la utilización de reservas. El objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Quiero dejar en claro qué cosas no están afectadas por las mismas. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta 10.000 dólares por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora. ¿Sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. El juez Ramos Padilla insistió ante la Procuración para que remueva a Estornelli y así poder indagarlo. Es en el marco del caso D'Alessio, en el que el fiscal federal está acusado y se encuentra en rebeldía por no acudir a declarar en los reiterados llamados que realizó el juez. En un oficio enviado al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, Ramos Padilla dispuso solicitarle que una vez más que urja el procedimiento de remoción o desafuero del fiscal Carlos Estornelli para lograr su comparecencia. Ramos Padilla aludió al tiempo transcurrido desde que hizo por primera vez ese pedido y que la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso extraordinario a Estornelli, quien frustró así su intención de lograr que la Corte Suprema de Justicia revise su declaración en rebeldía. Procesaron al policía que mató a un hombre de una patada en el pecho, pero seguirá en libertad. La jueza de instrucción, Yamil Bernal, procesó sin prisión preventiva, pero con un embargo de 2 millones de pesos, al inspector de la policía de la ciudad, Esteban Ramírez, por el homicidio preterintencional del transeúnte Jorge Martín Gómez. El policía le aplicó una patada en el pecho porque presuntamente estaba obstaculizando el tránsito y tenía un cuchillo Tramontina en una de sus manos. Sigue la crisis en Chubut y arrancó otra semana con paro de estatales y docentes. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, ratificó la continuidad del paro docente para toda esta semana, luego de que fracasara la reunión con el gobernador del Chubut, Mario Arcioni, que recién el viernes pudo terminar de pagar los salarios de julio. El gremio confirmó que van a seguir las medidas de fuerza y anunció un paro por 144 horas al considerar insuficiente la propuesta del gobierno provincial. Otra muestra más de la crisis, Loma Negra apaga los hornos y cierra su planta en San Juan. La gigante cementera despidió a los últimos operarios que quedaban activos y cierra su planta de la bebida en San Juan, que supo ocupar a más de 70 personas. Así lo informó el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina de San Juan, Iván Maya, quien explicó que la empresa decidió apagar los hornos y no hacer las reparaciones que normalmente hacen para esta época, porque por la grave situación que atraviesa el país, no está dispuesta a hacer la inversión. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.